En la bahía, en la bahía, donde crecen las sandías, donde crecen las sandías. A volver a casa, a volver a casa, yo no me atrevía, yo no me atrevía, porque si lo hacía, porque si lo hacía, mamá me diría, mamá me diría. ¿Has visto guachinango bailando un tango? ¿Has visto una cotorra poniéndose una gorra? En la bahía, en la bahía. ¿Has visto un camello cepillándose el pelo? En la bahía, en la bahía. ¿Has visto a un delfín besar a un puerco espín? En la bahía, en la bahía, en la bahía, donde crecen las sandías, donde crecen las sandías. A volver a casa, a volver a casa, yo no me atrevía, porque si lo hacía, mamá me diría. ¿Has visto un dromedario besando un dinosaurio? En la bahía, nadie lo puede negar, hay algo especial en la bahía.